vez me enamoré de ti. Ya ves, mis ojos han cambiado al mirar. Mi alma está brillando porque me haces bien. Ya ves, me enamoré de ti. Ya me ves, ando colgado de una estrella fugaz. Y cuando quiero y quieras, caeré. Soy quien te espera todos los días. Te amo, lo siente mi alma y es mi alimento tu dulce risa. Te amo y es para siempre. Es un milagro que Dios le dio a mi corazón. ¿Te gusta? Ariel Gutiérrez. Ya ves, me enamoré de ti. Me enamoré, más puro el aire se volvió. De rojo vivo se ha vestido el sol para los dos. Te amo, es mi destino. Soy quien te espera